un amor que y un cariño incondicional. Ahí llegaban esos niños contentos, alegres, niños que llegaba la hora de irse y no se querían ir. Esa era mi mamá, la Rosita, la que no se llevaba mal con nadie, una buena vecina, una buena compañera, así era mi mamá. Una mujer que siempre la recordaremos acá en el barrio, tan servicial para todos. Hola, mi nombre es Carla. Ella era como mi segunda mamá, ya que me crié ahí en su casa. Ella me apoyó en el momento más importante de mi vida, cuando fui mamá. Era una bellísima persona, muy amable, atenta con los vecinos. No tenía problema nunca. Ella siempre te daba consejos, una persona con mucha alegría. La enseñanza que me dio fue una como mamá soltera siempre puede. Y por el lado de siempre solidaria con los vecinos, muy amable, siempre contenta, siempre luchándola para adelante y nunca aflojaba ella. Esta era Doña Rosa, sin querer queriendo, además de madre, fue maestra, cocinera, aguatera y enfermera. Rosa Rodríguez, un emblema para la ciudad de Anfunes y ejemplo a seguir para quienes la conocieron. Todo eso sin haber hecho otra cosa que ser buena, justa, servil y solidaria. Todos los días. Con sencillas manos de amor, tienden la mesa y le dan calor. El pan caliente sobre el mantel. Feliz vida, Rosita. Siempre seguirás latiendo en el corazón de nuestro pueblo. Reportó para el Expreso Farco, desde el norte cordobés, Radio Pueblo. En el Expreso Farco, su voz se escucha. Era periodista, estaba en Bolivia y venía anticipando en sus columnas el golpe de Estado contra Evo Morales. En el Expreso Farco recordamos a Sebastián Moro, asesinado en el país hermano, en esta producción de la radio comunitaria Cuyum desde Godoy Cruz, Mendoza. Sebastián Moro fue un periodista mendocino que el 16 de noviembre cumplió el sexto aniversario de su asesinato en el marco del golpe de Estado sufrido por Evo Morales en Bolivia, hecho que él denunció con anticipación por el periódico Rural y en Página 12. Es por ello que desde Radio Comunitaria Cuyún charlamos con Penélope, su hermana, que nos cuenta cómo viene el proceso judicial en Bolivia. Y después, respecto de los procesos de Sebastián, el proceso de justicia de Sebastián en Bolivia, justamente ahora tenemos en este momento la segunda audiencia de un juicio penal que tiene que ver con el encubrimiento médico y con responsabilidades médicas, que fue el tiempo que Sebastián estuvo internado en estado de coma. Como bien, muy bien vos explicabas, desde un día como hoy, desde el 11 de noviembre hasta el 16 de noviembre, que es cuando muere, todo lo que pasó allí en la clínica. Pero es un juicio que viene sumamente dilatado, sumamente manoseado, ha tenido intentos de apertura desde hace 2 años que se vienen tirando abajo por razones insólitas también, con la mera intención de detenerlo, de que se escriba, un juicio que no tiene, donde se nos culpa más a las víctimas que a los imputados, pero que ahora lo que está haciendo la defensa de los imputados, que el principal imputado es el dueño de esa clínica donde estuvo Sebastián, va a pedir la prescripción por el tiempo que ha pasado, y que a nosotras tampoco, más allá de que hay que seguir todos los pasos que se van presentando, a nosotras tampoco nos sirve mucho, porque sí es un paso más en el camino hacia la verdad, pero lo que nos interesa es que no quede como un homicidio aislado, sino que se termine juzgando en el marco de lo que es un golpe de Estado junto con las otras víctimas. Juan Pablo Gallá, periodista de Cuyún, le recuerda a Penélope las responsabilidades de Patricia Bullrich en este asunto. Recordemos, la actual ministra de Argentina, Patricia Bullrich, que se encargó gobierno de Mauricio Macri, de enviar armamento del Estado argentino para estas represiones también. Cosa que en nuestro país ha quedado impune, está en el limbo, como las cosas que hace la derecha en nuestro país, ¿no? Nunca avanza ni judicialmente ni mediáticamente, porque tienen toda esa cobertura judicial, mediática y del poder económico, ¿no? Entonces no es mira, se murió un periodista, qué cosa, che. Ay, mira, se murieron 5 de un pueblito en Bolivia. No, es un plan, ¿no? Es algo institucional. Sí, un plan. Realmente es un plan y está muy bien que lo recuerdes. Aquí en Argentina no fue visible en su momento, menos ahora. No fue todo lo que concernía al gobierno de Mauricio Macri, fue Patricia Bullrich, Marcos Peña, Jorge Fourier, Oscar Aguad, entre otros. Hubo cómplices diplomáticos y militares los que hicieron llegar las municiones que mataron a nuestros compatriotas, a nuestros 37 compatriotas, porque son 37 víctimas masacradas a través de balas. Y el número 38 es Sebastián Aparecido, muerto a golpes. Con responsabilidades y complicidades del gobierno argentino, muy poco se cuenta de eso. Confío que con el tiempo podremos ir blanqueándolo y denunciándolo aún con más ahínco, con más fuerza, porque es muy doloroso también para los argentinos, no solo para los bolivianos, haber sido parte de este plan y es parte de la reconstrucción de la historia. Entiendo que han sido momentos muy difíciles. Tuvimos una pandemia de por medio, después tuvimos el ascenso de la ultraderecha y en este momento es muy difícil continuar estas denuncias, y ni hablar con la corte, una corte adicta que sigue favoreciendo al macrismo. Entonces ahora pensar en que se reabra o se abra este proceso sobre los responsables argentinos del golpe en Bolivia pareciera imposible, pero a futuro confío en que vamos a poder lograrlo. Aún así las denuncias siguen el camino internacional. Nosotros seguimos paralelamente nutriendo la denuncia que tenemos en el seno de la CIDH. Es el mismo plan, asesinar a Sebastián Moro en Bolivia por contar su verdad y el crimen sufrido por Pablo Grillo, que por sacar una foto de la realidad recibió un impacto explosivo en su cabeza. Es el mismo plan de la derecha que desde Radio Comunitaria Cuyún queremos denunciar. Desde la provincia de Mendoza y por Radio Comunitaria Cuyún, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar. Una fuente de información nacional distinta a las demás. Noticias de todo el país, fotos, audios, videos, entrevistas. La producción periodística de las radios comunitarias. agencia.farco.org.ar. La agencia de noticias del Foro Argentino de Radios Comunitarias. No hay tiempo. Y hasta aquí llegamos con Expreso Farco. Cristian Torres estuvo en los controles y en la edición final del programa. Pepe Frutos en la conducción. Hicieron el programa de hoy Radio Comunitaria Cuyún de Godoy Cruz, Radio Pueblo de Anfunes, Radio Nuestra Voz de Resistencia y Radio Estación Sur de La Plata. Nos reencontramos la semana que viene con un nuevo Expreso Farco. Chau. Esto fue Expreso Farco, un tren que pasa una vez por semana recorriendo todo el país, proponiendo nuevos caminos y buscando vías alternativas. Y sobre todo una cosa yo quisiera agregar, que en ese tren no haya marcha hacia atrás. Expreso Farco,